¿Cuánto gana? Mi sueldo está por 19.500. Por favor, compañeros trabajadores de Punto Blanco, 19.500. ¡Feli! Oye, estamos llamando a Naolio, ¿no? Adri va a ver un taller con el artista. Sería interesante que algún rato nos reunamos para que ustedes puedan ver la tarjeta y tal. Probablemente lo mejor es ya cuando estemos en el teatro. Así pueden ver qué tarjeta se va a usar, bajarse plugins. Pero faltan muchas cosas más para hacer por el municipio. Por ejemplo, una terminal nos hace mucha falta. Milton Tito Tapia Aliaga dice: depende desde el punto de vista. El alcalde de Chilmani, desde mi punto de vista, del instrumento político regular. Thank you. mascotas que no porten la huipala. Tomen sus prevenciones, avisen a sus familiares. Están lo que están pensando la a los la que no tienen las casas que la no huipala. Tengan una huipala, pensarán que son de los policías que son amotinado, que abastecen la huipala. Eso es lo que se queda en el cabildo. La huipala. Comuniquen a sus familiares y bueno, sí, mira, de una, el 7 de puedo, o sea, esos días, ¿no? En semana puedo, pero bueno, para decirte bien qué día podría, deberías tener bien la dirección. Por lo que tengo entendido, la UNSAM, ¿no? Era la universidad con la que habían hecho ustedes el curso. La UNSAM tiene una sede en San Martín, partido de San Martín, provincia, y después en el centro también. Microcentro. Entonces, y son bastante distintas, entonces podría coordinar un día que ande cerca por San Martín o un día que ande cerca más por microcentro, para no tener que. Para que no me implique tanto tiempo el viaje, ¿viste? Así que bueno, confírmame bien dónde habría que irlo a pasar y en base a eso te digo en qué horario podría ir. Pero bueno, puedo pasar en la semana, por la mañana, por la tarde. Tengo horarios bastante variados. Segundo, marchas de buscada. triste, empate, por el primer lugar. Ya se van acercando, ya tenemos empatado el primer lugar. A ver, otra mano, venga, jóvenes. Muy fuerte, jóvenes. Pero faltan muchas cosas más para hacer que el municipio. Por ejemplo, en el terminal y la casa de Chapar. Un punto patio avión. Dice que todo el mundo lo está. El alcalde de Chimbalo, el comisario de Chimbalo, el instrumento para el Thank you. Responde mierda. No te cuento que ayer por el trabajo se me ha pasado a escuchar y se me ha puesto abajo, bro, y te estoy diciendo que me pasó. Y además todo fue y viejito y la otra yo te voy a regalar un poco más, digamos, de que compres una mitad más. Me va a llegar como esa Toy, me conoce la compra, entonces de agarrar un poco más. Así que por favor, no me disculpas de ya no haber podido entender. Hoy lo tengo en el juego. Es un dólar. Y gracias por tomarlo como tiempo y recordarte que vas a ver mañana y soltero. Hola, soy Ndeye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. Que la disfrutes. Y lamento mucho. ¿Cuánto gana de salario? Eso está en el internet. No, pero dígame, ¿o le da vergüenza? No me da vergüenza. No me da vergüenza, hermana. El tema. ¿Cuánto gana? Mi sueldo está por 19,500. Por favor, compañeros trabajadores de Punto Blanco, 19,500. ¡Feli! Oye, estamos llamando a un audio mundo informativo, Richard. Adri, ¿va a haber un taller con el artista? Sería interesante que algún rato nos reunamos para que ustedes puedan ver la tarjeta y tal. Probablemente lo mejor es ya cuando estemos en el teatro. Así pueden ver qué tarjeta se va a usar, bajarse plugins. Pero faltan muchas cosas más para hacer por el municipio. Por ejemplo, una terminal nos hace mucha falta. Mi tontito Tapia Aliaga dice, depende desde el punto de vista. El alcalde de Chilimani desde mi punto de vista del instrumento político celular. Thank you. Y todo aquello. De repente la red Julias ha buscado la desunidad, de repente ha buscado sometimiento, hundir, violencia y todo aquello. Con gusto nos vamos. A ver, señores, ¿qué música es? ¿Qué música es esta? La verdad es que no entiendo, no entiendo las posmodernidades. Excepto Boquita. Boca, no, si pierde Boquita, pierde mi familia. Que no porten la huipala, tomen sus prevenciones, avisen a sus familiares. Están lo que están pensando la a los la huipala. No tienen las casas que la no huipala. Tengan una huipala, pensarán que son de los policías que son amotinados, que abastecen la huipala. Eso es lo que se la huipala. La huipala. Comuniquen a sus familiares y thank you.

ejemplo, en el terminal y la casa de chapar. Thank you. Oh! I'm gonna go to the hospital.

por ejemplo, en el terminal y las casas de trabajo. Y entonces, un conflicto patio avión, dice que tengo un punto de vista, el alcalde de firmar la disposición de vista del instrumento político. Thank you. De mierda. Yo te recuerdo que yo de por el trabajo sos una pasada como ya dice, pues trabajo bro y te servicio pero no te escucho y demás todo fue y viejito en otro yo te voy a regalar un poco más de a ver que compres una mitad más me va a llegar Eso todo es, me conoce la compra, todo es agarrar un poco más. Así que por favor, no me disculpas de ya no poder entender que hoy lo tengo ya no tengo. Es un dolor. Y gracias a todos por tomar la promo tinta y recordarte que vas a proveniar y sorteo. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original, es una producción del Festival Ultracinema.